Bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada Stephanie Cabrera, una guía turística y diseñadora de circuitos turísticos, denunciaba a una empresa y a un empresario del turismo que estafó a mucha gente y también a los trabajadores que trabajaron como coordinadores o como guía turístico o diseñador de circuitos de turismo. Como Stephanie Cabrera, y que tampoco cobraron, los trabajadores no cobraron y la gente se quedó sin la excursión o de disfrutar como debía de la excursión que habían pagado, con problemas diversos en un viaje que hicieron a Canas Vieiras en Florianópolis. Pero ahora siguen habiendo excursiones y afectados. Hay una maestra que habló anoche en la televisión, se llama Doris Damaso, que fue una representante de otras decenas de maestras que quisieron ir todas juntas en esta excursión a Florianópolis y pagaron 15.000 cada uno de los que participaban, 15.000 pesos cada una, de las creo que eran 30 maestras, y se quedaron sin la plata y sin la excursión. Escuchamos en primer lugar a Doris Damaso. Somos un grupo de maestras que, cumpliendo nuestros 30 años de funcionar al servicio, queríamos regalarnos un viaje y bueno, decidimos ir a Florianópolis. Nos contactamos con una empresa de turismo y viajes para ir a partir del 18 de enero durante 10 días. Y bueno, por una tercera persona, a través de un audio, el lunes 12 del corriente mes, nos enteramos de que la excursión que estaba en Florianópolis, que había salido del 4 de enero, estaba con serios inconvenientes. Cuando fueron a alojarse en la posada que estaba destinado para ellos, no se los permitió porque esta persona mantiene deudas. La gente tuvo que, con su dinero que llevaba para realizar el viaje, pagar su alojamiento. A partir de eso comenzamos a movilizarnos con el grupo hasta que logramos contactarnos con la persona encargada de la empresa. Y bueno, lamentablemente debemos decir que el dinero de los pasajes que habíamos pago no existe, no está. Bueno, allí estaba esa maestra damnificada, pero después están los trabajadores que fueron como guías turísticos o coordinadores de algunos viajes que sí salieron, pero que tuvieron esos problemas allá en Florianópolis. Stephanie Cabrera está en la línea. Stephanie, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien. Bueno, ¿cobraste la plata que te deben o no? No, nosotros no cobramos nada. No cobramos nada. Por eso ayer cuando yo viajé el 4 de enero, yo hice ese viaje y fui con la gente esa que llegamos y no teníamos lugar para quedarnos ni nada. Y estas maestras se enteraron por otra maestra que fue conmigo y que les fue avisando, porque fueron compañeras, y les iba avisando que era todo lo que había pasado. Y bueno, y se comunicaban entre ellas, y se comunicaron con el dueño de la empresa, y el dueño les dice que no tiene la plata, que se la gastó. Bueno, y ustedes hicieron, porque hay una denuncia, un número de denuncia que yo quiero dar. El 103-105-20. Sí. Nosotros hicimos la denuncia en el Ministerio de Turismo y en el caso nuestro también en el Ministerio de Trabajo. Ajá. Es decir que... ¿cuántos son los coordinadores? Somos tres coordinadores. Bueno, pero ustedes, en el caso de las maestras, les respondió que no tenía plata. Y en el caso de ustedes también lo mismo, que no tenía dinero también, que él no tiene plata, que no nos puede pagar, porque incluso yo conseguí por otras personas que me han mandado audios y mensajes en las que él dice que no tiene la plata. que no sabe cómo va a ser porque no tiene plata para pagar ni a las personas damnificadas ni a nosotros. No hay forma de el Ministerio de Turismo, ¿qué es lo que dice? Porque dice que la empresa no figura en el listado del Ministerio de Turismo. Él trabaja como terciarizado, digamos, contrata los ómnibus, contrata por ejemplo el seguro médico, contrata las posadas y eso, y él lo que hace es armarte todo el combo, digamos. Del cual en el caso nuestro solamente teníamos los traslados y en realidad de un ómnibus solo, pues fuimos dos ómnibus y uno de los ómnibus la vuelta no estaba paga, por ejemplo, que nos enteramos después el día antes de salir, y el chofer del ómnibus nos dijo que nos traía igual porque él tenía que volver igual para acá, para Uruguay, pero ni siquiera estaba pago la vuelta de uno de los ómnibus. Y no sabemos qué pasó con esa plata, no sabemos si es que él fue pagando deudas anteriores, si se gastó la plata en otra cosa, no lo sabemos. Además, incluso, por ejemplo, un ex pasajero que teníamos en común de otra empresa se puso en contacto conmigo y me preguntó si yo tenía idea, dice, porque él junto con cuatro amigos habían pago alrededor de 80.000 pesos para salir el 18, y bueno, toda esa plata no está, y obviamente el 18 no van a salir. Sí. Bueno, y hay otros, ¿ustedes no tienen conocimiento de si ha vendido otros pasajes o otras excursiones para más adelante? Por lo que tengo entendido yo, había ventas hasta turismo, por lo que tenemos entendido nosotros. Sí. O sea que puede haber muchos. Sí, van a seguir apareciendo más damnificados, obviamente. Y sí, la empresa en sí no está registrada, porque sí, porque él trabaja así, o sea, como tercerizado. Y no el tiene, aval, no tiene, por ejemplo, para pasar por la frontera es de una empresa de transporte, por ejemplo. Ajá. ¿Y no tiene lugar físico, oficina, nada de eso? No. Tampoco. Perfecto. Bueno, Stephanie, quedamos comunicados. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.